entró al Consejo Deliberante esta nota. ¿Qué posición tienen ustedes en el bloque, o particularmente vos, sobre esto que han pedido las entidades intermedias y cooperativas? Bueno, la verdad que estamos en un todo de acuerdo con lo que plantean estos gremios y entidades no gubernamentales de la ciudad sobre la necesidad de que esta urbanización en particular, o cualquier otra urbanización que avance sobre el acuífero que provee de agua a nuestra ciudad, sea discutida con la mayor amplitud y la mayor transparencia posible, entendiendo que la audiencia pública es el instrumento ideal para que se debatan estas cuestiones. Como decía recién, estamos en un 100% de acuerdo con lo que plantean esta organización. Gustavo, ¿esto quién lo debería convocar, la audiencia pública? ¿Es el Consejo o es el municipio, el Ejecutivo? Hay distintas alternativas. Puede ser el Departamento Ejecutivo por sí. La presidencia del Consejo Deliberante también la puede convocar. Los vecinos, juntando un mínimo de firmas, que es el 1% del padrón electoral, también lo pueden hacer. O si no, un tercio de los integrantes del Consejo Deliberante también podríamos convocarla. Nosotros estamos esperando cuál es la respuesta del Departamento Ejecutivo, de la presidencia del Consejo Deliberante, para ver cómo avanzar en el llamado a la audiencia pública. Pero lo importante es que la audiencia pública se dé, que se puedan debatir estas cuestiones en el seno del Consejo Deliberante, con la mayor cantidad de actores de la ciudad posible, para transparentar estas cuestiones que hacen un poco de ruido en la sociedad. Claro. O sea que prácticamente ustedes tienen un tercio de los concejales como para llamarla a ustedes si el Ejecutivo no lo hace. Sí, podríamos, tenemos los números para poder hacerlo, así que, pero entendemos que tiene que ser también un mensaje del intendente municipal, si quiere hacer las cosas bien, llamar a la audiencia pública para que pueda desarrollarse la discusión en ese ámbito. Claro. Gustavo, ¿y tu posición o la del bloque ahí del FREPAM? ¿Es que no se debe urbanizar nada en ese sector que está el acuífero, o con los cuidados y las características que tendría la urbanización se podría llegar a urbanizar una parte? Bueno, nosotros hace ya unos cuantos meses que venimos dando como una alarma sobre este mega emprendimiento que se quiere hacer así en la zona de la Ruta 5, esas 177 hectáreas. Desde el momento en que se empezó a discutir la instalación de la nueva terminal, nosotros ya decíamos que se estaba como avanzando pasito a pasito para darle la posibilidad a estos mega empresarios de Buenos Aires que están urbanizando en muchos lados del país para que hagan pie en Santa Rosa. Nosotros, particularmente desde el bloque el FREPAM, no estamos en contra del desarrollo de la ciudad. Creemos que debe realizarse, tiene que hacerse, es necesario generar más infraestructura y también darle la posibilidad a un montón de personas que hoy no tienen acceso a la vivienda de poder comprar su primer terreno. Lo que vemos es que no es este el caso, sino que estamos hablando de un desarrollo inmobiliario, y es todo de acuerdo a lo que planteó el Departamento Ejecutivo en varias oportunidades que motorizó un poco la presentación de este desarrollo, que avanza sobre el acuífero, no toma las medidas necesarias para que sea una cuestión ecológicamente sustentable, y pone en riesgo un recurso tan preciado como es el agua para los santarroceños. Hay que recordar que, de acuerdo a la resolución 11 de la Secretaría de Recursos Hídricos, todos los acuíferos de la provincia, y en particular el acuífero Santa Rosa, Anguil, Uriburu, Toay, están declarados como recurso estratégico, con lo cual hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de debatir y querer imponer este tipo de desarrollos a la sociedad. Claro. Y particularmente de este desarrollo que estabas hablando, de las 177 hectáreas, ¿ustedes conocen detalles? ¿Ha sido presentado oficialmente ahí en el Consejo, o no? ¿Es todo un rumor y es un comentario de pasillo? La historia es así. Hubo una presentación del Ejecutivo hacia un grupo de particulares, que son los dueños de esas tierras, ya en el año 2021, que después fue negada por el propio Ejecutivo, pero tenemos digamos la certeza de que se realizó, ya proponiendo cómo iban a ser las distribuciones de las parcelas, cómo se iba a construir, que la verdad que si uno ve esos, esos diseños o esas maquetas que presentaron, a ver, tienen más que ver con los desarrollos, para citar un ejemplo, de estos barrios de Nordelta en el Gran Buenos Aires, estos barrios para gente de clase alta, que tal vez para necesidades de la clase media o media baja de Santa Rosa. Claro. Hay un empresario muy conocido en el ambiente de los desarrollos inmobiliarios del país, que es Jorge O'Reilly, titular de la firma IDICO, que va a ser, o quién sería, el responsable de este desarrollo. Claro. Sí, tipo country quieren hacer, de una especie así. Sí, nosotros en Santa Rosa, por el código urbanístico, están prohibidos los barrios cerrados, pero generan, digamos, toda la infraestructura o todo el o hacen toda la movida para que sean en realidad country con algunos accesos públicos, pero hacia adentro no dejan de tener la idiosincrasia de los barrios cerrados. Claro. Gustavo, ¿se han puesto algún plazo como para darle al Ejecutivo, como para que convoque la audiencia pública, si no lo hacen ustedes o no? Están, bueno, en charlas. La neta, legislativamente todavía no, más allá de que tiene un ingreso por mesa de entradas, pero sí. Como... como concejales, digo, no hemos tomado nota o no hemos tomado vista de la nota, así que eso será dentro de 15 días, con lo cual, una vez que empecemos el debate en el Consejo Deliberante, veremos la posición, sobre todo del Ejecutivo, digo, a través de los concejales oficialistas, y ver la voluntad de ellos de convocar o no a la audiencia, y ahí veremos en tratar de avanzar en pos de que se dé la discusión lo más amplia posible. Bien. Gustavo, te hago una pregunta de otro tema. Durante el fin de semana trascendió la posibilidad de que el EMTU, la empresa municipal de transporte urbano que tiene a cargo la concesión de las líneas de colectivo urbanas ahí en Santa Rosa, se pueda hacer cargo de la línea Santa Rosa-Toay debido a que, bueno, han venido fracasando las licitaciones y la empresa que está prestando Dumas no está interesada en prestarlo. ¿Tienen posición ya sobre esto? La verdad que no lo hemos discutido en el bloque esta cuestión. Personalmente entiendo que estaría, o sea, interesante que se avance en esta cuestión, previo a una cosa, ¿no? Que el servicio en la ciudad de Santa Rosa sea el óptimo. No tendría inconvenientes en acompañar, digo, la decisión del EMTU de brindar el servicio Santa Rosa-Toay, pero primero tratemos de generar un buen servicio en la ciudad. Como ejemplo, hace ya varios meses que le venimos reclamando al Departamento Ejecutivo, básicamente desde el mes de noviembre, diciembre, la vuelta de la línea 5. Hay muchísimos pedidos de vecinos y vecinas de la ciudad que necesitan de esa línea, que era muy importante, que era la línea circular, que abarcaba desde los barrios del sur hacia el centro de la ciudad, digamos, unos barrios muy populosos, digo, donde hay muchas personas que usan esa línea, y no hemos encontrado más que evasivas y promesas que no se cumplen por parte de quienes manejan la empresa de transporte. Así que entiendo yo que deberíamos primero dar el mejor servicio posible en Santa Rosa, y después sí estarían todos de acuerdo en avanzar hacia la posibilidad de que ocupemos también la línea que va a Toay. Bien, sí, es un conglomerado ya, Santa Rosa-Toay, no se dificultaría la prestación de ese servicio. Bien, Gustavo, no sé si quedó algo que quieras decirnos, agregar algo, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, Pali, gracias a vos por el llamado y siempre a disposición para lo que necesites. Bueno, que tengas buen día, Gustavo, gracias. Gracias, hasta luego.